tenemos el orgullo para Argentina de estar al aire con un gran campeón del mundo. ¿Nos estás escuchando, Juanma López? Sí, así es, muy, el orgullo es para mí que ustedes me tengan en su programa y la primera vez que estoy en un programa en Argentina, y nada, me siento muy orgulloso. Bueno, Juanma, nosotros tuvimos oportunidad el fin de semana pasado de hacer tu pelea para toda Argentina, desde el Madison Square Garden, una pelea memorable donde quizás va a ser catalogada la pelea del año. ¿Cómo viviste ese combate? No, una pelea muy fuerte, más de lo que esperaba, ¿no? Yo sabía que era una pelea fuerte, nunca me confié, siempre llegué a un peleador peligroso a pesar de su récord. Y nosotros pues lucimos, dentro de lo que cabe, lucimos bastante bien. Estuvo un poco mal en los últimos dos asaltos, pude sobrepasar ese temporal y gracias a Dios pues salí victorioso y continuó siendo campeón del mundo. Diste la materia pendiente, que es la de sufrir en el boxeo, porque tuviste un corazón tremendo, sobre todo en ese 11º round donde te lastimó el Tawa, ¿no? Sí, yo salí en el round número 11, cuando terminó el round número 11 me coloca como 4 o 5 golpes donde me ponen malas condiciones, voy a la esquina, estoy mal en todo momento, se lo digo a la esquina, aunque en la esquina me dice hay que salir a pelear porque si no perdemos, y yo no he dicho que no voy a salir, pero lo que le quiero decir que no me siento bien. Salí a la pelea, salí dentro de lo que cabe consciente, yo sabía que tenía que mantenerme tirando porque si no me paraban la pelea. Pero yo decía, mientras esté pegado a la cuerda no me voy a tumbar, lo agarré, velé el reloj, traté de moverme, hice lo que pude y gracias a Dios, perdimos el último salto, pero ganamos la pelea, que era la idea. Vos sabés que nosotros mirábamos las imágenes y veíamos la gente en el ringside que te pedía por favor que lo abraces. Quizás vos en ese momento no te dabas cuenta, pero porque veía que si vos abrazabas, ya llegabas de pie al final, y porque habías hecho muy buen combate en los primeros rounds, ya tenías ventaja en las tarjetas, ¿no? Sí, en la esquina misma yo la escuchaba, yo decía, aguántalo, y yo trataba de agarrarla, pero era un peleador muy fuerte, un peleador muy alocado, que tiraba muchos cortos por todos lados, y era difícil, pero por lo menos pudimos sobrepasar, como ahorita digo, sobrepasar ese temporal, pudimos movernos más o menos en esa última salta, a pesar de las condiciones en que nos encontrábamos, pudimos sobresalir. Juanma, ¿sos de Río Piedras o de Caguas? No, yo nací en Río Piedras, me crié en un pueblo, yo soy de Puerto Rico entero. Es como algo loco, te voy a explicar. Yo nací en Río Piedras, me crié en un pueblo que se llama Juncos, pero vivo en Caguas. Lo que pasa es que de 17 años que llevo boxeando, toda mi carrera deportiva la he hecho en Caguas. Yo soy en Caguas, por eso represento a Caguas. Yo me crié en un pueblo llamado Juncos, pero actualmente vivo hace 9 años en Caguas y represento a Caguas con mucho orgullo. Caguas, donde también es Miguel Ángel Cotto, ¿es de ahí? Sí, Miguel Ángel Cotto, una gran persona, un colega del deporte. No entrenamos en el mismo gimnasio, no somos vecinos, ya que él vive como a 20 minutos, 25 minutos en auto de donde yo vivo. Pero somos dos grandes amigos, o sea, dos grandes colegas. Yo voy a estar en su pelea apoyándolo y deseándole el mayor de los éxitos. ¿Y de tantos boxeadores puertorriqueños, a quién tenías como ídolo? Como ídolo, a Felicito Trinidad, definitivamente. Luis Fredo Gómez también me gustaba mucho como pelea, pero Felicito Trinidad es mi ídolo y es una persona que me ha demostrado mucho cariño y actualmente es mi amigo personal. Estuviste en la semana que te entregaron los anillos por las 5 defensas junto con él y con Calderón, ¿no? Sí, fue un honor, era una sorpresa que tenían para darme la sortija, que fue Tito Trinidad el que me la entregó, no esperaba que fuera él, y fue una sorpresa y un gran honor para mí recibir esa sortija. Bueno, en el 2008 te eligieron boxeador puertorriqueño del año, que es mucho decir, ¿no? Sí, Puerto Rico es muchos grandes boxeadores, yo creo que el deporte número uno dentro de Puerto Rico es el boxeo. Pero no estoy seguro que es el deporte número uno y hay muchos buenos boxeadores que me hayan escogido a mí. Fue un honor y lo llevo muy, muy adentro en mi corazón. Aquí en Argentina, bueno, te tuvimos ligado por un tiempo porque vos tuviste una pelea que fue, si se puede decir que rara, ¿no? La pelea con Medina. ¿Qué puede decir de ese evento? Porque aquí Medina llegó diciendo que hubo amenaza y luego desestimó todas las denuncias diciendo que había ganado en buena ley, ¿no? Medina fue un peleador que realmente pues yo puedo decir que me sorprendió de la manera en que yo le gané. Yo siempre pensé que en lo que pasó con Matagua el sábado algo pudo haber pasado con Medina. Medina es un peleador que muestra pelea durante los 12 asaltos, un peleador fuerte, agresivo, del cual estudiamos mucho. Realmente me sorprendió de la manera que se cayó, me sorprendió las expresiones de él. Él fue un gran peleador, realmente no creo, estoy seguro que yo no lo conocí con ningún golpe fuerte. Si él se asustó, tuvo miedo, pues no se sabría decir, eso habría que preguntarle a él, pero realmente me sorprendió. Yo pensé que iba a ser una pelea muchísimo más fuerte de lo que fue. Y en esa oportunidad compartiste cartelera con Oscar de la Hoya. ¿Qué fue eso para vos? Porque ya es como que estabas al paso del estrellato que hoy en día tenés. No, fue una gran experiencia. Oscar de la Hoya es una buena persona, Manny Pacquiao de mi misma compañía, Manny, pues me ha hablado en varias ocasiones, me ha dado varios consejos, y son grandes personas, y estar en ese lugar, en Las Vegas, fue algo muy emocionante. Vos sabés que en las páginas de boxeo, hay mucha gente mexicana que hace alusión, o sea que es como que siempre te atacan. ¿Será por ese gran triunfo que tuviste contra Ponce de León? Yo creo que sí, también Puerto Rico y México siempre han tenido una rivalidad dentro del deporte del boxeo, ya que pues Puerto Rico y México se parecen en estructura física, pesan más o menos lo mismo, los peleadores. Hay mucho, dentro de la división donde hay muchos bolivianos, muchos mexicanos. Y tal vez sea por eso, yo realmente por respeto a las opiniones de cada cual, no trato de entrar mucho a los foros para ver lo que dicen, porque uno tiene que enfocarse en lo que uno piensa, en lo que uno cree. Yo dejo que cada cual piense lo que quiera, y yo trato pues dentro del deporte, dentro del boxeo, pues demostrarle que yo estoy donde estoy porque no le he ganado. Juanma, y bueno, ¿qué es lo que viene para vos ahora? Estamos en negociaciones, ahora estaba esperando, vamos a subir a las 126 libras. Esperábamos estar en 122 haciendo una última pelea contra Celestino Caballero. Esa pelea no se va a lograr dar por debido a la parte económica. Celestino Caballero dijo que no le importaba lo que cobrara, que él cobraba lo que fuera, que no le importaba, que él solamente peleaba por honor. Cuando se le hace una oferta bastante buena, bastante jugosa para lo que él ha cobrado en otros combates, pues él dice que no, él dice que quiere mucho más dinero después que había dicho una cosa. Pues nosotros pues no vamos a seguir con ese juego que tiene Celestino, que tiene su gente, nos vamos para las 126 libras. Estamos viendo si este Luevano pues logra darnos la oportunidad, que ya casi un hecho, y estamos esperando la sede, que tal vez sea Puerto Rico, Nueva York o Atlantic City. Claro, porque todos te buscan como rival, porque sabe que convocás gente. Lo de Celestino Caballero, sí, Boarum en la semana comentó que se había hecho una oferta buena de $150,000, que es muy bueno para las categorías chicas, ¿no? Sí, buenísimo, muy buenísimo. Él está pidiendo $300,000. Él está especulando que esa es la cantidad que yo gano. No sabe la cantidad que yo gano. Realmente, pues yo no te voy a mentir. Yo voy a ser bien sincero. A la hora de él y yo pelear, pues la mayor bolsa pues, tal vez la cobraría yo. Pero está cobrando una bolsa que es mucho más de lo que él cobra actualmente. En realidad que sí. Nosotros estamos ofreciendo una buena oferta. Pero no sé un acuerdo. Yo voy y repito, no vamos a seguir con este juego de caballeros. Él puede hablar y decir lo que quiera. Yo he demostrado que soy bueno porque lo he demostrado en el ring, he peleado con grandes peleadores. No importa la manera que se hayan llevado la pelea, en un round, 12 round, 10 round. Yo he hecho pelea con buenos peleadores. El mismo Sergio Medina era un gran peleador. Daniel Ponce de León, Jake Guy, Jerry Peñalosa era otro peleador muy bueno. Que fue el único que le ganaste antes del límite. Así mismo, exactamente. Nadie lo había noqueado, ni Ponce de León lo había noqueado. Y yo hago mi trabajo dentro del ring, sinceramente. Yo no estoy aquí para decir yo soy el mejor. Yo estoy para que el público lo vea, para que los conocedores pues sepan si yo soy el mejor. Y mi promotor se encarga de pagarme y se encarga de cobrar. Se le tiene que ver, pues se hizo muy buena oferta. Yo creo que es muy buena, pero él dice que no, yo no voy a seguir con este juego. Yo voy a seguir para las 126 libras. Que sea campeón en 126 y que pelee conmigo entonces en 26. La pelea con Junior Gamboa fue algo publicitario, porque hasta Warren dijo que se podía dar posiblemente para el otro año. ¿Puede ser factible eso? Sí, no, eso es una pelea que es casi una realidad. Va a depender de cómo te digo, él va a estar en las mismas carteleras que yo voy a estar en las mismas carteleras que él. Va a haber la emoción que el público crea en esta próxima pelea que yo haga en 126, va a estar en la misma cartelera que yo. Y vamos a estar viendo cómo el público acapara esta pelea. Porque un puertorriqueño y un mexicano es algo que porque atrae mucha emoción, pero no sabemos cómo ser un puertorriqueño y un cubano, ya que Cuba, dentro del boxeo profesional, no tiene muchos seguidores. Sería un mercado nuevo. Estamos viendo cómo el público la va acaparando, dependiendo de cómo se vea, pues tal vez se pueda hacer en junio, tal vez se pueda hacer en diciembre. Pero esa pelea sí es un hecho que en algún momento dado de mi carrera se va a dar. Y una pelea que quizás llenaría el Garden sería con Elio Rojas, ¿no? Sí, Elio Rojas es un gran peleador que... Recordemos que es el campeón dominicano, ¿no? Sí, está llamando mucho la atención últimamente, pero Elio Rojas, humildemente, estamos en la misma posición que con Celestino Caballero. Es un público que es un poco experimental. Si tú me dices, yo voy a pelear con un mexicano, voy a pelear contra un filipino, contra un americano, son públicos grandes. El público dominicano es un público más pequeño, el público panameño es un público más pequeño, un público argentino, un público que sigue el boxeo. No es porque esté hablando ahora en la radio con ustedes, un público que sabe de boxeo, un público que sigue el boxeo. Y por eso los dos peleamos con Sergio Medina, porque era un mercado donde había que acaparar. Y qué más con un gran peleador como Sergio Medina, a pesar del resultado de la pelea. Sergio Medina sigo diciendo que es un gran peleador, y si le devuelven la licencia, que yo creo que estaba suspendido, él tiene para hacerse campeón del mundo en las 122 libras. Claro que sí, él es un gran, gran peleador. Y por eso nosotros buscamos peleadores que de renombre, peleadores que tengan un gran público. Y por eso Elio Rojas, hasta el momento, no sé si se vaya a dar la pelea en estos momentos, pero es un posible rival, un posible unificatoria. Pero yo creo que primero vamos directo por conocerlo de vano, ya que yo soy campeón de ese mismo organismo y no soy campeón del CMB, ¿me entiendes? Y en el futuro, ¿es una locura pensar que el día de mañana llegue a las cuatro coronas y sea el primer puertorriqueño en lograrlo? Bueno, no, yo habría que ver. Porque bueno, Wilfredo Gómez empezó como vos en Super Gallo y fue despacito hasta llegar a Super Pluma. Quizás algún día hasta llegar a ser liviano. Esa es la idea de nosotros. Mi sueño personal es ser campeón en cuatro divisiones diferentes, como 122, 126, 135 libras. Ese es el sueño, estamos trabajando. Yo también me quiero retirar a los 32 años, me quedan 6 años más de carrera, así que hay que trabajar bien duro de aquí a allá, pero habría que ver cuando llegue a los 32 si me voy a retirar, en verdad, porque uno dice muchas cosas ahora y a la larga se termina haciendo otra. Pero mi sueño es retirarme a los 32 años con cuatro coronas, es mucho trabajo fuerte, pero estamos trabajando para eso. Bueno, Juanma, te agradecemos infinitamente esta nota, tu amabilidad, realmente el respeto que tenés por el público argentino, y bueno, nos estaremos comunicando, y gracias a ti, a Peter Rivera y a Orlando Piñeiro que lograron que tú estés aquí en la cadena Eco para todo el país. Muchas gracias a toda la gente de Argentina, que los quiero mucho, gracias por su apoyo incondicional, que yo sé que como quiera que sea, tengo muchos argentinos que me están apoyando. Uno de mis auspiciadores en Puerto Rico es argentino, para que sepa. Y así, pues en realidad, pues yo les agradezco y van a escuchar de humo por mucho, mucho tiempo. Y voy y les repito, olvídense de lo que sucedió con Sergio Medina. Sergio Medina es un gran peleador, al cual yo deseo mucho éxito en su futuro. Y espero que siga hacia adelante y se haga campeón del mundo. Nosotros despedimos a todos los campeones como lo que se merecen. Un abrazo y un saludo. Chao, Juanma. Sí. Chao, y nos veremos en la próxima, nos estaremos conectando. Muchas gracias, cuídense.